Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Luis, el sábado estuvimos en el Día de la Gratitud Militante. ¿Qué es el Día de la Gratitud Militante? Bueno, básicamente es el cumpleaños de Alfredo Grande, del psicoanalista y psiquiatra que, bueno, nada, que escribe en la agencia de noticias Pelota de Trapo, que tiene un programa aquí en esta radio, en la Retaguardia, que se llama Sueños Posibles, los lunes a las 21, y que, nada, es una persona capaz de festejar su cumpleaños en público y que muchos actores sociales se acerquen a festejarlo con él. Y es una actividad súper interesante porque es un micrófono y las personas que van recorriendo ese micrófono para contar. Sí, él la pone así para, ¿no?, que cada uno diga lo que quiere, lo que piensa. Y cuando no quiere, él va, lo llama y le dice: vení vos, acá tenés el micrófono y habla. Uno de esos casos, creo que fue el caso que más impactó, no todos los que estábamos allí lo conocíamos, sí, pero nos impactó tenerlo. Sí, allí a mí me al llegó lado. Mucho. Sí, sí. Es el caso de Gabriela Mancilla. Gabriela es la mamá de Lulú, de la nena trans. ¿Te acordás que el año pasado hubo toda una polémica acerca de si era posible que se le cambiara el DNI? Fue la primera vez que se le cambia un DNI a un menor sin la intervención de la justicia, porque así lo determinó el Registro Nacional de las Personas después de la visibilización que se dio a través de una entrevista que justamente Alfredo le hizo en su programa Sueños Posibles y que giró ese audio en aquel momento por todos lados, porque Gabriela se a través de acercarse a la comunidad homosexual argentina, y como la CHA tiene un acuerdo con ATICO, que es la cooperativa de salud mental que preside honorariamente Alfredo Grande, la llevan a Gabriela allí y empieza un tratamiento, tanto ella de contención como también Luana. Gabriela presentó un libro este año, hace meses, que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que fue un libro que fue escribiendo en la medida que los hechos sucedían y que tiene el objetivo de contar esta problemática personal que vivió para que se pueda hacer, digamos, para que pueda ayudar a tantos otros chicos que, bueno, que sienten esto, ¿no? Que como la necesidad de presentarse con una identidad diferente a la que la sociedad le ha dado. Y es tan complejo el asunto que me parece que lo mejor que podemos hacer es escucharla a Gabriela, previa presentación de Alfredo, el sábado pasado, en el Día de la Gratitud Militante, allí en Ático, que transmitimos aquí a través de la Retaguardia. Gabriela Mancilla es la madre de una nena trans, Lulú. Gabriela Mancilla tanto Gabriela como sus hijos se atienden acá en Ático, con Diana Rebón, Gabriela Gamboa. Gabriela ha escrito un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que ya se agotó la venta ya anoche, ya todos los que teníamos ya se vendieron, y estamos esperando más libros de la editorial. Se firmó un documental, ese documental se presentó en el Bafisi y en el Festival Asterisco. La acompañamos a Gabriela en la presentación del libro, en el documental, y cuando ella me dijo que quería venir acá, para mí fue una inmensa alegría. Ella tiene un testimonio que merece ser conocido, y a partir de que sea conocido, todos vamos a sentir gratitud militante por la actitud de Gabriela Mancilla. Gracias, doctor. Alfredo. Gracias, doctor. No me sale. Buenas tardes a todos. Bueno, acá, como dijo el doctor Alfredo, mi nombre es Gabriela. Soy orgullosamente la madre de una nena trans. Lulú nació con genitales masculinos, es un varón biológico

desde los 2 hasta los 4 años. Y me dijo, es una nena trans. ¿Y qué es una nena trans? Es una nena transexual. Ella se autopercibe del género opuesto al que nació. Y ahí empezamos un acompañamiento y una lucha para que reconozcan sus derechos. Derecho que tiene todo niño. Todo niño tiene derecho a la educación, de que los respeten. Derecho a ser felices, a estar tranquilos, a jugar. Mi hija no tenía derecho a ser directamente. No tenía derecho a que en la escuela decidiera qué era lo que quería hacer. No podía ir al baño como todos los niños. Fue siempre señalada, agredida, ignorada. Porque el que ignoren a un niño también es violencia. Cuando un niño está pidiendo a gritos que se lo escuche y uno lo ignora y mira para otro lado porque no te conviene. Porque ¿qué haces con ese nene? En lugar de ayudarlo, miramos para otro lado. Cuando empezamos a dejarla ser, porque ya no se podía con su salud psíquica y física, corría riesgo, Lulú estaba como varón en una situación de riesgo, de lastimarse, de que empeorara psicológicamente. Empezamos a dejarla ser y de a poquito, porque todos tienen un problema con la edad, ¿no? Y la identidad se construye, ¿no, doctor? Mucho antes de la primera infancia. Yo no estudié, o sea, yo no sé mucho de ciencia. Yo sé lo que vi en mi hija, hablo desde la experiencia nada más. Ella fue construyendo su identidad y fuimos construyendo, reforzando y apoyando su autoestima para que se quisiera, porque antes de la ley de identidad de género, el índice de suicidio en los jóvenes trans era del 80%. Y yo no iba a permitir que mi hija estuviera, por autopercibirse del género opuesto al que nació, en el 80% de índice de suicidio. No me importa lo que decían las madres, lo que decían en el colegio, lo que decían los especialistas. Yo iba a ayudar a mi hija. No me importaban sus genitales, me importaba mi hija. Allí estamos escuchando a Gabriela Mancilla, a la mamá de Luana, la pequeña nena trans que está viviendo una vida normal. El fin de semana estuvimos con Euge en una de las películas que se dio en el Festival Asterisco, una muy buena iniciativa realmente de cine para la diversidad que impulsó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y allí estuvimos viendo Tacos Altos en el Barro, que es un documental sobre la historia de unas travestis de comunidades originarias en Salta. Vos sabés que se dice que hay estadísticas que demuestran que la mayoría de las travestis que están en las grandes ciudades son justamente de Salta, en su mayoría. Y esto relata la vida de 4 o 5 travestis que decidieron quedarse en sus comunidades y que viven su vida allí, esperando algunas por el sueño de venir a Buenos Aires, pensando que van a tener una vida mejor aquí, y en otros casos sabiendo que ese es su lugar en el mundo. Es una película muy interesante, a la vez es una película muy triste, porque muestra digamos la realidad de que viven estas personas, justamente por la incomprensión que reciben de sus alrededores, y la primera incomprensión que reciben en general es la de sus familiares. Por eso el testimonio de Gabriela es fundamental para ver si de aquí en adelante se pueden evitar situaciones. Yo recuerdo que en el encuentro, en el último encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la mesa de género y comunicación, hacía poquito tiempo que había aparecido el caso de Luana en los medios, y recuerdo que le preguntamos a Luana Berkins qué pensaba de esta situación, y dijo que la estaba viviendo con mucha alegría, que le hubiera encantado y le hubiera ahorrado muchos problemas en su vida a ella tener la comprensión que le tuvo Gabriela a su hija, ¿no? Que es lo más difícil, porque uno la escucha ahora ella contarlo, Pero, y afuera siempre fácil. Y ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Pero ante esa situación, que fue todo un aprendizaje para ella también, la verdad es que ha sido interesante escucharla, y seguro que en el programa de Alfredo se van a escuchar más testimonios del sábado en el Día de la Gratitud Militante. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.